A tu manera. Conducción, Tuman Maquena y Diana Lo Maquena. Cronistas, Juan Isabel y Nandi Sáez. Postproducción, Vanderke Codendor. Control Central, Tuman Sáez. Director General, Tuman Maquena. Artistas, concursos, entrevistas y muy buena música. A tu manera, a mi manera, el mejor programa radial del metaverso. Quédate con nosotros. Bueno, y seguimos aquí en el programa A tu manera, a mi manera. Y como no podría ser de otra manera, hoy tenemos también a Nandi Sáez. Bienvenido, Nandi. Hola, Tuman, y hola de nuevo a todos los oyentes del programa A tu manera, a mi manera. ¿Qué nos trae Tecnoartia en el espacio de A tu esta semana, Nandi? Hoy tenemos en De tú a tú el espejo de SL Radio y sus destellos, sus reflejos, como no, son Lucía Brune y Kulkan Selman. Por lo que hoy tendremos como temática Second Life Radio y también el grupo Gestión de Ayuda, a los cuales pues ellos han fundado y son los directores. Y por supuesto también toda esa temática de tutoriales que también ha desarrollado Kulkan, muy referentes a cómo se emite radio, cómo desenvolverse en Second Life en distintas cuestiones y sobre todo también tema de visores. En 15 minutos los tenemos aquí en el estudio. Súper interesante, súper interesante. Yo no me la perdería. No os marchéis. En 15 minutos, en 10. Ya estamos aquí. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la misma manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera, a tu manera, a mi manera. De tú a tú, de tú a tú. Y llegamos al espacio de tú a tú hoy con el espejo de SL Radio. Damos la bienvenida a nuestro estudio a Lucía Brune y a Kulkan Selman. Bienvenidos y gracias. Hola. Por acudir al programa. Hola, buenas saludos. Tardes, buenas noches. Bueno, pues para iniciar un poquito todo lo que se nos viene encima en cuanto a todo ese conocimiento que vais a compartir vosotros ya veteranos de este metaverso, vamos a empezar por ese grupo que se llama Gestión de Ayuda SL. Bueno, vamos a ir por orden, primero intervenciones Lucía y luego Kulkan. ¿Qué es ese grupo? ¿Por qué nació? ¿Y quiénes sois vosotros dentro de ese grupo? Bueno, yo cuando comencé estaba recién iniciado y la verdad que, bueno, poco a poco por circunstancias, bueno, fui aportando lo poquito que sabía y lo poquito que he ido aprendiendo, ¿no? Yo inicié un poco con cursos para ir aprendiendo y, bueno, y poco a poco la verdad que contacté con Kulkan y nada, y el hecho de que, bueno, fui aprendiendo, nos unimos y fuimos haciendo, tener otra perspectiva de grupo, ¿no? Sobre todo orientación a los nuevos y un poco supervisión, todo lo que podía ser ayuda a todos los nuevos, ¿no? Considerábamos que era importante que alguien que entraba no se vieran perdido, ¿no? Quizá porque, bueno, había muchas quejas de que la gente no sabía cómo qué hacer, ¿no? Entras en Second y dices, ¿qué hago? ¿Cómo me he visto? ¿Cómo? Un poco al principio la idea fue esa. Luego, claro, Gestión ha ido creciendo y, bueno. Ante todo, darle la bienvenida a Lucía y a Kulkan. Y bueno, y esta pregunta va dirigida a Kulkan. ¿Quiénes Culcan en gestión de ayuda y NCL? Hola, saludos. Saludos, Brian, Tuman, Nandi, Lucía. ¿Quién es Culcan? Bueno, en principio Culcan es uno más del metaverso este de Second Life. Un tío que pues entró aquí en su día y vio pues las ausencias de ayudas, la poca formación que había a nivel de avatares y sobre todo de inicio. Y bueno, pues él empezó a intentar pues desarrollar un poco lo que es el aprendizaje, ¿no? Y una vez que cogió un poco de aprendizaje, un poco de soltura en este metaverso, en este mundo, pues decidió crear el grupo. Principalmente para la formación y asesoramiento a través de su chat. Empezamos con cursos de formación en diferentes aspectos de Second Life y luego programas adicionales también para su disfrute y su desarrollo. Pero Cool Cancelman es un avatar normal y corriente. Nunca he considerado ser más que nadie ni menos que nadie. Simplemente pues la política que siempre hemos seguido en gestión de ayuda es ser una pequeña familia, que bueno, ha crecido tanto que ya no sé si es una familia o es un árbol genealógico o qué es, ¿no? Pero en principalmente ser uno más. Bueno, hemos hecho una pregunta antes a miembros del grupo, a ver qué les había aportado el grupo, la dinámica del grupo, esas enseñanzas, esas ayudas. Pero vosotros, que sois los que realmente sois el motor del grupo, algunos, porque también tenéis, me imagino, que otras personas que se encargan también de esa labor. A vosotros personalmente, ¿qué os aporta esa acción de dar, Lucía y después Kulka? ¿Qué os ha llegado a aportar? A mí me ha aportado mucho. Bueno, primero he aprendido muchas cosas. Yo de aquí he aprendido, bueno, a mí me fascinó el mundo creativo y sobre todo a nivel de diseño, ¿no? Entonces me ha aportado aprender un montón de programas, tema vídeo, Photoshop, todo lo que es cosas que, vamos, y a duras penas el terminar poniendo música y ser locutora, ¿no? Porque yo me negaba, yo decía que era muy sosa, pero realmente he aprendido con Culcan el tema del SAM, ¿no? Entonces, y a nivel personal, decir cuando cierro esto, ¿me llevo orgullo? No. Considero que cuando me voy, cada uno, si ha conseguido lo que sus objetivos, ole. Y bueno, no sé, ¿no? Es un poco una cosa lo que me he llevado yo y otra cosa lo que se lleven los demás, ¿no? Y si se puede ayudar, adelante, ¿no? Eso sí que es una gozada. Pero no con la sensación de, ah, hoy ayudaba, no, para nada. Pero sí que me aportó a aprender un montón de programas, un montón de cosas a nivel gráfico, diseño, bah, sí, me parece enriquecedor en esos temas. ¿Qué me ha aportado a mí este mundo? Es una pregunta súper, súper extensa. A mí este mundo me ha aportado conocer mucha gente de muchos países que gracias a ello lo puedo conocer y puedo disfrutar. Yo siempre he dicho, siempre he pensado y siempre he comentado con la gente conocida que si me tocase la lotería podría trasladarme a esos 20 países latinos y conocer mucha gente y viajar y conocer a gente que he conocido aquí. Poder tomarme un café con ellos, ¿no? Eso me ha aportado. Me ha aportado un conocimiento de personas que me han llenado mucho en charlas, en tertulias, en conocimientos, en un montón de cosas que este programa, mucha gente quizás no ha llegado a ver todavía. Mucha gente entra en este programa y se dedica pues a simplemente al chateo o a dar vueltas por ahí y tal. No entra dentro igual de otro tipo de forma de ver lo que es Second Life. Yo he tenido la oportunidad de pues inclinarme, de que mi camino, pues por las razones por las que entré, pues me hicieron dedicarme más al conocimiento del programa, de todo lo que conlleva Second Life, los visores, etcétera, y me ha dado la posibilidad de conocer gente grande, ¿no? Básicamente lo que he aprendido de Second Life es eso, que las personas son que es una maravilla, que en el mundo hay muchas personas que no podremos conseguir conocer, y gracias a esto podemos intentar, por lo menos, no conocer, pero sí acercarnos un poco más a ellas, ¿no? Es lo que me llevo de Second Life. Mi pregunta va, ¿qué funciones tienen ustedes dos dentro del grupo de gestión de ayuda? Porque yo sé que Culcan se dedica específicamente a visores y, bueno, y Lucía otra cosa, ¿no? A ver, funciones. A ver, yo realmente en algunas técnicas no me puedo meter porque Culcan, ¿sabéis? Cómo lleva el tema y por qué, bueno, sobresalen este tipo de conocimientos, ¿no? Yo no. La verdad que funciones, bueno, entre nosotros no hay funciones. Lo que sí hacemos es, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Es un poco el tema de, si uno de los dos tiene una idea, porque consideramos que puede llegar a ser buena para el grupo, la exponemos, la hablamos, la analizamos, ponemos cada uno el punto, aportamos cada uno nuestro punto y siempre hemos tenido la suerte de siempre llegar a puntos comunes, ¿eh? Es una gozada porque siempre hemos llegado a acuerdos y nunca ha habido mosqueos. Y la verdad que llevar aquí un trabajo de grupo durante 2 años y medio, así que realmente sigamos funcionando bien y que se mantenga el grupo, considero que, bueno, que con lo difícil que es. Antes Kulkan comentaba un poco de que ha conocido a gente, ¿no? Yo también estoy muy agradecida a todos mis poquitos amigos que tengo, ¿no? Porque sí que este juego me ha dado esa oportunidad. Pero el poder llevar acordes cosas sin que haya mosqueos, sin que haya competencias, me resulta muy difícil, ¿no? Con eso se consigue, eso lo consigo yo con muy poquita gente. Entonces, por eso me refiero más que tenemos una idea, él tiene una idea, la expone, pues sí, pues no, pues, o a la hora de decorar, hacer un decorado, bueno, pues esto, pues hacemos esto, lo trabajamos juntos, pero sin, ¿no? Hombre, yo no me puedo meter en su terreno, eso es evidente, ¿no? Porque, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que Kulkan es sobresaliente en algunos terrenos, por mi parte. Bueno, Kulkan nos tiene que contar un poco esos terrenos que él recorre, ¿no? Yo creo que el aporte de Lucía para mí es muy importante, primero es una mujer, eso ya es grande porque tiene una visión de todo mucho mejor que la mía. Entonces, ese séptimo sentido, sexto sentido que tienen las mujeres, Lucía lo recalca muy bien a nivel de grupo y a nivel de cualquier cosa, cualquier detalle que a mí se me escapa siempre me comenta. Y comentamos, oye, mira, ¿por qué no haz tal y cual? Y yo cosas que no veo y cosas que igual no paso por alto, ella las pilla. Entonces, por eso es lo importante. Lo importante para Kulkan es que Lucía pilla esas cosas que yo no veo, ¿no? Aparte de lo que acaba de comentar, ¿no? Pues que siempre hablamos y concretamos cosas y coordinamos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo lo que más valoro en ese aspecto es ese sexto sentido que tiene ella de decirle a Kulkan las cosas que tiene que hacer, ¿no? Sobre todo todo eso es lo que recalco. Luego pues está todo lo que es el tema del grupo, de la ayuda, de los cursos, de los visores, del Sam Broadcaster, de la locución, etcétera, etcétera. Pero principalmente en el grupo de gestión de ayuda lo que yo más recalcaría sería el trabajo que tenemos los dos. Ese refrán rompe esquemas. El refrán ese de que detrás de un hombre camina una mujer tal, aquí es... No. Siempre... Porque siempre ella he dicho. Todo, lo pilla. Pero eso siempre va dirigido a dos personas. Siempre de un excelente hombre va una maravillosa mujer. ¿Eh? Y que se la apunte sí, quién. Eso, a bueno, quien le corresponde. Lo de maravillosa va bien, pero lo de excelente vamos a dejarlo en un tío normal. Indudablemente. Y desde luego estáis haciendo una labor encomiable en esto que nos estamos refiriendo. Luego hablaremos también de otros temas de este grupo Gestión de Ayuda SL, que es una gran comunidad, una comunidad latinoamericana de las más importantes que hay en Second Life. Y vosotros sois los pilares, pero ¿nos podríais hablar, porque seguramente hay otras personas, todos son personas, hablamos de una comunidad de personas, que también desarrollan una gran labor dentro de este grupo, o incluso nos podríais hablar de... ¿Habéis tenido experiencias de ver una persona como entraba, que no sabía nada, que empezó a aprender con vosotros y que hoy en día, por ejemplo, pues está desarrollando grandes creaciones o está desarrollando una labor importante? Háblanos un poquito de esa temática. ¿Otros responsables del grupo o personas que han llegado a conseguir grandes cosas en Second Life a través de este grupo? Bueno, yo sí quiero comentar que había expuesto en un poco en toda la historia en mi historia de gestión, que yo tengo un brazo derecho aparte, ¿no? Yo creo que tenemos que agradecer mucho a Rebeca Ávila, que siempre la llamo Rebeca Abril, que es una persona con la que realmente podemos contar con ella en gestión de ayuda. Es una persona que lleva... por circunstancias nuestras, ¿no? Que a lo mejor estamos haciendo otras cosas, tanto Kulkan como yo. Rebeca es un poco el pilar central de gestión de ayuda, ¿no? Y hay que decirlo. Es una persona que sabe mucho a nivel de construcción, de script. Es una persona que hay que darle el valor que tiene, ¿no? Y que muchas veces, que yo siempre se lo he agradecido, aguanta a veces un poco los malos momentos del grupo, porque ya todos sabemos que en un chat da lugar a que haya gente que intervenga de forma negativa, ¿no? Yo a veces le digo, por IM, tranquila, no hagas caso, ¿no? Porque estoy un poquito al tanto, ¿no? Pero sí que consideramos que es una persona súper hábil para que esté ahí, ¿no? Y yo sí que quiero agradecerle muchísimo a Rebeca, sí. Y hay más gente, Kulkan tiene a más gente, tenemos un apoyo. Esto, bueno, esto solamente contando con gestión. Después ya una vez que entremos con el tema radio, creo que hay que dar nombres de otro tipo de personas, ¿no? Pero bueno, con respecto a gestión, yo sí quiero decir que agradezco a todo el grupo de staff la colaboración y sobre todo el que... Y sobre todo que se mantienen, que siempre son los mismos, que consideramos que eso es buena señal, que unas personas que están ahí durante años, es que no hablamos de dos días, de un mes, de años, que están ahí y que se mantienen y que mantienen su puesto, consideramos que hay estabilidad dentro del grupo y eso lo consideramos como algo muy positivo. ¿Y cuántos miembros activos tiene el grupo Gestión de Ayuda, más o menos? Bueno, miembros, los miembros somos 4.000 y pico, no sé si somos 4.500 o 4.600 o 4.000, no sé, 4.000 y pico. Eso es lo que hay en el grupo. Luego, bueno, lo que comenta también Lucía, el staff es el que es la cabecera del grupo. Nosotros, bueno, pues muchas veces estás liado haciendo muchas cosas y sí que es cierto que Rebe es un pilar importante, muy importante en el grupo. Es increíble. El trabajo de Rebe, anda por ahí, saludo Rebe. Es un trabajo de años, de meses, de semanas, ahí, día a día, pim, pam. Sorgalín, otra que está siempre pendiente también. Venus, Meredith. Hay una serie de personas que están ahí siempre. Nubelina también es una chica que está siempre. Oscar es el que nos informa de muchas cosas, de visores nuevos que salen, Fénix, Firestone, Imprudence, todos estos temas. Hay gente que se dedica, Dimitri, por ejemplo, que todos lo conocéis de 1+1 y tal, también está en el grupo, suelo hablar con él. Son cosas que, o sea, son personas que están dedicadas a otros grupos, a otros tipo de cuestiones y tal, y apoyan también, ¿no? Apoyan con información. Y luego, bueno, gente que está detrás, gente que está en la sombra, tiene la suerte Kulkan de poder disfrutar de ellos, gente que está cerca de Linden, gente que está cerca de los visores, de la programación dentro de Second Life, gente importante a nivel Second Life, muy importante, que os diría que son tan importantes que no podría ni decir nombres. Eso me salga un poquito fuera de contexto, ¿no? Entonces, son gente que informan, que nos tienen al día, que nos dicen novedades, inquietudes, problemas, muchas cosas que yo muchas veces no puedo informar y otras veces pues simplemente informo y digo pues lo que puedo decir, ¿no? Tengo una pregunta acá de un oyente que dice, ¿cómo llega alguien al grupo Gestión de Ayuda? ¿Cómo hace para contactarse al grupo Gestión de Ayuda? El grupo está abierto. O sea, ya sabéis que una persona puede llegar al grupo a través de llegar por amigos, porque hace un clic en un perfil de un grupo y aparece el grupo y lo cliquea y puede entrar perfectamente con ese Join Zero Lindens. Puede comentarlo alguien. Bueno, hay diferentes formas de entrar al grupo. No está estipulado que entren automáticamente, pero el grupo crece. Entonces, bueno, una vez que la gente entra en el grupo ya puede, pues, por la información que hay en la pestaña general, que es pues es un grupo abierto y que funciona a través del chat, pues bueno, la gente ya puede más o menos hacerse una idea. Luego la gente del staff enseguida siempre echa una mano. Si me preguntan muchos nuevos, a mí cuando me preguntan, bueno, tengo diferentes notas preparadas para entregarles a ellos, ¿no? Incluso los tutoriales y luego la sede que tenemos del grupo donde hay tutoriales de inicio del programa, ¿no? Pues para más o menos pues ir tirando poco a poco y hacerse una idea de lo que es el programa, de lo que es los visores y de lo que es Second Life, un poquito por encima, ¿no? Perdona que te interrumpa, Kulka, nos están diciendo que si puedes indicar dónde está la sede. Sí, bueno, la sede está en el Sim Laber. Tenemos Lambar, tenemos la dirección. Hay una dirección, está en un Sim que se llama Laber, que pues el señor Laber nos cedió en su día un trozo de terreno para poner ahí pues los tutoriales, las clases y demás. Pues ahí seguimos también una porrada de tiempo, año y pico seguimos ahí. Esa es la idea. Luego, bueno, en el mismo chat del grupo está, o sea, en el mismo chat, en el mismo perfil del grupo también está lo que es la dirección, ¿no? Pegada. Yo sí que quiero agradecer a Laber, la verdadera identidad, el que nos ceda gratuitamente un espacio, un SIM, lo que es el cacho que tenemos, sin ningún tipo de beneficio. Considero que muy pocas personas aquí dan algo por nada. Eso, desgraciadamente, lo he aprendido. Y considero que sí que hay que darle el valor que tiene. Y bueno, que siempre que él ha cambiado, nos ha informado, nos ha cambiado de lugar, sin ningún tipo de beneficio para nada, ¿no? Entonces sí que hay que agradecer a la verdadera identidad todo este tema. Un ejemplo a seguir, entonces. Bueno, ya sabemos, y se ha tocado en este programa muchas veces, que la red en general y Second Life, pues, es un lugar para el aprendizaje, ¿no? Y Kulkan, desde luego, pues, colabora mucho en ello, con sus cursos, con sus videotutoriales, etcétera. Son muy extensos toda la información que está brindando en ese sentido. Y bueno, y ahí ya todos los que nos están escuchando, pues, pueden acudir a su canal de YouTube, a su página, a las actividades que está haciendo el grupo Gestión de Ayuda SL, pero yo te preguntaría, Kulkan, tú como experto en desarrollar esta didáctica, ¿qué aconsejarías a un usuario? ¿Cómo le aconsejarías a una persona que para aprender sobre determinado tema, cómo debería de buscar la información? Hablemos tanto de SL como de en canales de YouTube, para encontrar de buena manera, poder contrastar videotutoriales, etcétera, y llegar a una buena base de conocimiento sobre un tema en concreto. Bien, bueno, obviamente cuando un avatar entra en Second Life, entra nuevo, no tiene ni idea absolutamente de nada. Hay suerte de que, bueno, hay puntos de caída específicos dentro de Second Life en todos los idiomas. Si nos referimos al castellano, creo que nos quedan dos puntos de caída. Uno es Virtual Spain y el otro es Crea SL, creo, ¿eh? No lo sé, si no estoy seguro. Antes teníamos otra isla, que era Isla Eñe, pero esa isla, pues al final, desapareció. Dentro de esas islas de caída, cuando cae un avatar nuevo, hay un tutorial. En este caso, si nos referimos a Virtual Spain como la comunidad hispana más grande de Second Life, casi 11.000 residentes, hay pues el fundador de esta isla, que es Luis Aldrich, que hay que agradecerle mucho a ese hombre, muchísimo, pues creó su tutorial, ¿no? Vas andando y vas leyendo los carteles. Yo aconsejo, porque la gente por lo general van a hacer ahí, aconsejo leerse todos esos paneles. Llevaría 45 minutos, estamos hablando de que ya después de esos 45 minutos, un avatar tiene unos conocimientos bastante buenos. En el caso nuestro del grupo de gestión de ayuda, bueno, yo lo he hecho a través de notas. Entonces, bueno, es otra técnica diferente, ¿no? También los hay paneles en la sede del grupo y una nota en la que, bueno, pues uno se puede sentar tranquilamente y empezar a ver esos paneles a través de las notas y luego ir probando con el avatar, pues los movimientos, ratón, teclado, etcétera, etcétera, ir cogiendo un poquito la base de movimiento, desplazamientos, inventario, todas las opciones de ventanas importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí aconsejo a un avatar nuevo. Es difícil porque eres nuevo, euforia, nervios, querer comerte el mundo, etcétera, etcétera, y es difícil. Pero sí aconsejo calma, ver, leer, echar un vistazo, coger conocimientos, tomárselo con calma y 2-3 días. En 2-3 días uno ya puede saltarse un poquito lo que es ser nuevo. Bueno, tengo otra pregunta acá que me hace la gente, ya que vos, Kulkan, tenés tanta especialidad con el tema de visores. Bueno, son dos en realidad las preguntas. Esta es que me dicen, ¿qué es metaverso? Ya que mucha gente usa el término en este metaverso Second Life, pero no tienen claro qué es un metaverso. Vos sos, creo, la persona justa como para que nos cuentes qué es un metaverso. Bueno, metaverso. La gente habla muchas veces de Second Life como un chat en 3D. No es un chat en 3D. Second Life no es un chat en 3D porque en los chats ya sabéis que necesitas otra persona para poder disfrutar. O hablas como receptor, o sea, como contacto con otra persona, para hablarlo así a nivel normal, ¿no? Tú necesitas otra persona para poder desarrollar un chat. Aquí no hace falta. Tú puedes entrar a Second Life y estar una semana sin hablar con nadie y poder construir, poder irte a sitios, poder viajar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es el chat dentro de Second Life es una de las opciones que te ofrece este metaverso. Metaverso es, digamos, un mundo virtual en el que tú interactúas con el programa. Desarrollas cosas que luego al día siguiente esas cosas van a estar ahí. Es decir, que el mundo virtual no se apaga, no se desconecta, sino que en tiempo real las cosas permanecen ahí hasta el día siguiente o hasta el mes siguiente o hasta cuando tú o quien sea, pues desaparecen, ¿no? Básicamente eso es un metaverso, un mundo virtual en donde tú interactúas, haces cosas con el programa, desarrollas eventos, desarrollas construcciones, desarrollas desplazamientos, desarrollas negocios, desarrollas tiempo libre, desarrollas un montón de cosas que luego permanecen ahí. Incluso transformas tu avatar, creas, digamos que es no es una segunda vida. O sea, la gente Second Life habla que esto no es una segunda vida, esto es un juego que te engancha de manera que pues te puede enganchar pues un juego de la Play o de la Nintendo o de la Wii o de la Xbox. Lo que pasa es que el nombre del juego parece que nos ha metido dentro del cuerpo una segunda vida, porque luego hay otros metaversos. Está Osgrid, están los OpenSea y están 3GR, hay un montón de metaversos, pero indudablemente Second Life es el metaverso que más avatares abarca. Entonces, más o menos esto es una tendencia a un futuro en la informática, que estamos viendo una cosa que está bastante pobre. Todavía Second Life está muy pobre, todavía no tenemos un video chat para poder hablar con los avatares, solo tenemos sonido. Dentro de poco meteremos vídeo. La tendencia de la informática está cambiando, o sea, dentro de menos de 10 años, olvidaros de los teclados que tenemos y de las pantallas estas tan grandes o tan abultadas como son las pantallas planas. Ojo, me refiero a las pantallas planas que tenemos todos en casa, eso es grandísimamente un bulto. Luego serán papeles. Entonces, todo eso nos va a venir bien a la hora de hacerse con Live. Luego interactuaremos con realidad virtual. O sea, nos pondremos nuestras guantes y nuestras gafas y tal y veremos un poco más Second Life lo que viene, ¿no? La tendencia que viene. Esto es relativamente es un metaverso experimental. Esa es la diferencia entre un chat y un metaverso. Aquí interactuamos, creamos y cuando nos vamos de este metaverso las cosas siguen ahí. Perfecto, Kurkan, un medio de comunicación que va creciendo y que está en desarrollo todavía. Estamos empezando, como quien dice. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con Lucía y Kurkan en este espejo de Second Life Radio y ya entraremos con los temas de la radio y un poquito de moda. Enseguida volvemos. De tú a tú, de tú a tú. Estás escuchando A Tu Manera, A Mi Manera. Programa emitido. Multidifusión, multidifusión. A Tu Manera, A Mi Manera. Para Colombia Amor Exterior. He visto por ahí, caminando con mi amigo por la calle en Medellín. Yo, sorprendido con la ciudad porque es bella así, bañado en sudor, hacía calor y feria. Argentina Online. Me pasó la vida bailando, me pasó las horas pensando, no paro un minuto ni dejo de verte, solo para mí dolor. Second Life Radio. Y puentes al mundo. Ready when you're ready now. Take it a little higher now. Time to cross the fire now. Ready when you're ready. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. Y si quieres, también te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. Señoras y señores, en nombre del capitán y la tripulación, les damos la bienvenida a este vuelo. A continuación, les mostraremos unas indicaciones relativas a su seguridad. Les rogamos sean tan amables de prestar atención. Muchas gracias. Plataforma de despegue. Si te gusta cantar, si te gusta tocar algún instrumento, si te gusta recitar, aquí es tu espacio, en Plataforma de Despegue, aquí, en A Tu Manera, A Mi Manera. Plataforma de Despegue, envíanos un email. tumanera.amimanera@gmail.com. Este es tu espacio. Plataforma de despegue. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. De tú a tú, de tú a tú. Bueno, y estamos ya de nuevo con Lucía y Kulkan. Volvemos a retomar esta interesantísima entrevista. Ahora ya vamos a profundizar un poquito en un tema en el cual pues ellos están desarrollando una gran labor, y esa es la emisora SL Radio. Lucía, ¿qué es SL Radio? ¿Cómo nació? Y la misma pregunta que antes, que sobre ese grupo, ¿qué os ha aportado y qué estáis aportando con él? Bueno, la idea de la radio fue de Kulkan. Decía, tenemos que hacer una radio, porque al ver que realmente había muchos alumnos para el tema de DJs, el tema de locución y demás, vimos que había un número importante, ¿no? Y que sería una posibilidad grata para todos, la posibilidad de, la posibilidad de que pudieran desarrollar todo lo que habían aprendido, ¿no? Entonces, por lo menos, sí intentar dar esa oportunidad. Entonces, bueno, fue una idea que se inició en el 2010, a principios, y bueno, fuimos madurándola, nos decíamos, venga, vamos para adelante, no vamos para adelante. Teníamos la emisora ya en mayo así, y no la sacábamos adelante. Y un día estaba Lala Ema. Tengo que comentar que Lala Ema fue una persona que fue formada por Kulkan, que ha llegado a ser una DJ con renombre en Argentina, una persona que Pachá, Argentina, bueno, un poco, yo creo que ya nos vamos conociendo todos, ¿no? Y que le dije, venga, Lala, vamos a empezar. Y un día probamos, vamos a poner el stream y salimos al aire, así, sin tener nada preparado, que realmente ha sido un poco lo que hemos mantenido. Y salimos al aire, probamos los streams de las dos, cómo compaginarlos, música con una y que saliésemos las dos a hablar. Y bueno, comentábamos que estábamos haciendo pruebas y demás. Y bueno, ese día salió así, le comentamos a Kulkan cuando entró, hemos estrenado la radio. Y bueno, entonces dio lugar a que comenzáramos un programa. Y con ese programa la oportunidad y la posibilidad de brindar a todo el mundo su espacio, a todo aquel que le apetezca entrar en la radio, ¿no? Considerábamos, a mi pesar, yo digo que soy una aficionada y es que así me siento, pero tenía mi cachito y a mí me gustaba mi cachito, ¿no? Y consideraba que mucha gente podía tener su cachito ahí, ¿no? Entonces, al principio se planteó horarios, hacíamos un montón de calendarios, pero también había que tener en cuenta un poco la RL de todo el mundo, ¿no? Entonces, empezamos con calendario y luego ya quitamos el calendario. Entonces fue un poco ya, ¿quién tiene la radio puesta? ¿Quién no? Y pensamos que iba a ser algo caótico. Y no fue así. Yo creo que la gente hemos topado con gente genial, súper respetuosa, que respetaban huecos. Oye, que lo cojo yo, ¿puedo cogerlo yo? Quiero decir que no ha habido caos. Y considero que hoy es el día que no hay caos. Sí que se mantiene, por ejemplo, un horario, que es el de Max, porque es argentino y sí que puede solamente un día por exigencias de, bueno, temas Second Life, ¿no? No creo que voy a entrar ahí. Y bueno, y la radio ha ido desarrollándose, cada vez ha ido entrando más gente, a la gente le gusta, y con tal que la gente realmente, mirar, la mayor satisfacción es que cuando ves que alguien se emociona expresando o sacando adelante todo, lo que necesita, su música, sus comentarios, y dices, bueno, pues es que está disfrutando. Y eso es genial, ¿no? Aquí sí que tengo que dar muchísimo agradecimiento a Tumen y a Bri, al principio, que fue con los primeros que contactamos y hemos podido llegar a hacer esto también muy grande. Y ya luego conocí a Vander y a Peter y bueno, ya sabéis que yo con todos vosotros sí que he tenido una afinidad importante y siempre me ha apoyado muchísimo, ¿no? No sé si algo más sobre la marcha. Si necesito decir algo o si se me olvida algo, lo comento. Kulkan, ¿cuál es la política que tiene SL Radio? ¿La base, el concepto, la idea? Explícanos un poquito, dale. La base de la radio, y es lo que hemos recalcado Lucía y yo, es el que entra como locutor, la radio es suya. Esa es la frase. La radio es suya. De hecho, un locutor entra dentro y puede desarrollar, puede poner sus avisos, puede hacer una fiesta, puede trabajar en el chat de la gente, puede hacer avisos incluso en gestión de ayuda también. La política es esa, o sea, somos una familia. Bueno, más que una familia suena un poquito horterillo. Somos un equipo de gente. Somos un equipo de gente que nos gusta hacer radio, que nos gusta disfrutar y que tenemos la posibilidad de tener una radio gratuita, que es importante, la radio es gratuita, ahí van esos problemas que tenemos con el stream, es gratis, chicos, es que no pagamos un duro, ¿qué le vamos a pedir? Kenny y demás gente que se pone un poco nerviosos a veces con el stop play y tal, pero disfrutamos también con ese stop play, joder. Le damos a la tecla de cago en la leche, ¿qué pasa aquí? Pim, pam, ¿no? La idea básicamente es esa. Un equipo de gente que cuando no están ni Kulkan ni Lucía pueden desarrollar cualquier evento. De hecho, eso funciona porque tanto Tuman como Brian, como Nandi en este caso, que se ha incorporado recientemente en el tema, pero Tuman, por ejemplo, yo... Te tengo que decir que eres un tío grande, joder. Coño, eso lo sabe todo el mundo y yo también. Él participa, hace sus radios en otros sitios, está pendiente de nosotros también, entrevistas, mete multidifusión, hace virguerías con la peña, nos entrevistamos, nos hablamos, hacemos fiestas. Y luego también quiero recalcar la incorporación de un equipo de gente, de tres o cuatro que se han incorporado recientemente, que son Kenny, que es Inma, que es Samba también. Samba es alguien importante del grupo, aunque siempre digo lo mismo, no hace radio, no hace nada, pero calienta el chat, como quien dice, ¿no? Lo mismo que Abby también, hay veces que participa también en el chat con sus cosillas y tal. Y hay gente que está participando, incluso Rebeca, que es del grupo Gestión, que tampoco hace radio ni nada, siempre la solemos oír un poquito también, ¿no? Entonces, eso es bueno, o sea, tú ves el chat del grupo cuando alguien saluda y tal y pues la gente se incorpora. Ese es el resumen de lo que estamos haciendo, Lucía y yo en este caso, y todos los locutores, ¿no? Estamos creando el ambientillo, ese ambientillo de hola, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer hoy? Tal, no sé qué, pim, pam. Uno está en un sitio, el otro está en su casa y tal, pero todos al chat. Hola, ¿qué pasó hoy? Tal, no sé qué, ¿quién pincha ahí? Joder, que no oigo, cago en 10, que oigo M80, joder, ¿qué hago? Stop play, pero si llevo 20 veces dando esto, stop play. ¿Y ahora qué pasa? Joder, ¿qué tal? Kulkan, coño, joder, gástate las pelas y compra algo. No, joder, voy a poner otro stream gratuito, joder, que está la vida jodida, tal, no sé qué, tal. Ese ambientillo se nota, eso es lo que Lucía y yo hemos querido crear y nos ha salido bien. Pienso porque nosotros también somos así, o sea, somos transparentes, no hacemos nada del otro mundo. Entonces, yo creo que eso ha calado bien. Y la gente que entre nueva y vea esto, este saludo del Samba y de Kenny con Inma, no sé qué y tal, todas estas cosas, el tío las va a ver o la tía las va a ver y va a decir, coño, joder, yo también quiero, ¿no? También quiero participar en esta movida y tal, ¿no? Entonces, eso es, a mí es lo que más me gusta. Pues luego, y luego el apoyo, ¿no? Ves a una locutora, a un locutor que es nuevo, que, joder, que está nervioso, que se le nota en el habla y tal. La gente enseguida, oye, mira, pues haz esto, tal, habla por aquí, tal, no sé qué, pim, pam, tal. Esas cositas, ¿no? Esas cositas son las cositas grandes. Los pequeños detalles que yo veo muchas veces es lo grande, ¿no? Yo creo que estamos contentos. Yo, por mi parte, estoy contentísimo con el tema de la radio. Funciona la gente. No hablemos de las audiencias, por eso ya es una pasada. Yo me quedé flipado, ¿no? Pero es una cosa que no me importa. No nos interesa tampoco. Con que nos escuchemos entre nosotros, mira. Pero tenemos unas audiencias grandes. Os diré que el tope que hemos tenido de audiencia, que lo tengo apuntado aquí, son... ¿Cuántos son? 364 oyentes en Second Life Radio. Tuvimos el año pasado. Y felicitaros por ese año que tenéis. Se ha cumplido. Efectivamente. Lo importante es eso, que el chat, el rollo, el ahora entro yo, quién está, puedo entrar, no sé qué, tal. Yo qué sé, esas movidas, eso es lo guapo. Yo estoy muy contento con el tema de la radio. Y además agradeceros la multidifusión que estáis haciendo de este programa. Quería comentaros, sabéis que Second Life es un modo de vida para muchas personas que trabajan y subsisten por Second Life, son sus ingresos. Hay otras personas que utilizan su tarjeta de crédito y dicen, bueno, porque aquí existe el LinkedIn, hay una economía. Y una de las preguntas de las personas nuevas cuando ingresan es, ¿cómo puedo hacer dinero? O bien para comprarse sus cosas, para tener un estatus dentro de Second Life, etcétera. Y como tenemos la suerte de que aquí tenemos a un experto en algo, en lo que se puede ganar dinero, ya no solo la radio, porque hablamos de los DJs, que el proceso, Kulkan, y en tus videotutoriales lo enseñas muy bien, es cómo emitir en streaming, bien sea para radio, como para ser DJ, que es una de las formas que se pueden ganar lindes aquí en Second Life. Y Lucía también es una exponente de otra de las formas que se puede ganar dinero en Second Life, que es la moda, gestión de eventos, ser modelo, etcétera. Más que una pregunta, os pediría a los dos, por orden también, que lancéis un mensaje a esas personas, les respondáis. Porque claro, entran nuevos, apenas han aprendido a manejarse con Life y ya dicen, ¿cómo puedo ganar lindens? ¿Qué les diríais? Bueno, aquí discrepamos, Kulkan y yo. ¿Por qué? No discrepamos en algo muy concreto, sino en formas de ver. Pero Kulkan siempre ha sido free y considera que en Second Life se puede estar sin un duro, de lo cual yo le puedo dar cierta razón, ¿vale? Dos, cuando quieres aprender a hacer algo, desgraciadamente en Second Life, por ejemplo, el tema de la moda, tienes que invertir porque no te queda más remedio si quieres continuar en el tema. ¿Que se gana dinero? Sí, sí se gana dinero, pero os lo puedo asegurar que todo lo que has invertido nunca compensa con todo lo que ganas. La economía, aquí se notó la crisis también en Second Life. Y sí, sí, podemos ser free, todos podemos ser free, sobre todo porque hay un grupo, que considero que sí que hay que comentarlo, que es MTA, que oferta, que hacen un trabajo número uno en pasar avisos de ropa buena, totalmente free, y que son ropa que usamos todas las de cuando entras en el paripé de la moda, ¿vale? Sí que quiero comentar que desgraciadamente el tema de la moda se está poniendo muy por encima, que considero también que hay que darle valor a las creaciones, porque para mí es súper importante todo lo que se crea. El traer un modelo de cualquier modisto extra o de pasarelas que sean como la última que fue en Madrid, Cibeles, se han traído modelos aquí y se han hecho, y considero que a eso hay que darle un valor. Y esa persona que está creando, pues bueno, el valor pues cada uno lo puede hacer de una forma, ¿no? Pero hay que pagar. Lo siento mucho, pero hay que pagarlo. Y las clases se pagan porque, desgraciadamente, se nos piden títulos de graduación. Con que también sé que hay un grupo de ayuda que están dando clases gratuitas de modelo. Y genial, porque a nivel de los principios está muy bien. Pero luego es que Second Life te exige otras cosas. Y es títulos, títulos y títulos. Y es un reflejo exacto de RL con respecto a la moda. Entonces, bueno, ahora Kulkan, la discrepancia es que aquí podemos vivir con totalmente free. Yo he vivido aquí totalmente free durante un año. Más no he podido, ¿eh? Sí, sí. Yo siempre he sido partidario del free, ¿eh? Y sigo. De hecho, lo que tengo puesto es free. Y Lucía se ríe muchas veces de mí con mis pantalones de campana. De esos que no se pueden editar, como Dios manda, pero sí, sí, sí. Sí, aquí se puede vivir con el free tranquilamente. Ahora, ella tiene razón. Si te metes en un mundo en el que las exigencias son los andares, las posiciones, la estética, etcétera, etcétera, obviamente no puede ser free. Aunque rebuscando, sigo diciendo que puedes llegar a conseguirlo. Lo que pasa que ese tiempo fíjate. Ese tiempo sería la leche, ¿no? Kulkan, Lucía, una pregunta que tengo acá, que hay gente que quiere ser locutora de SL Radio y quiere saber qué pasos tiene que seguir, y obviamente, como no saben nada, ¿ustedes qué aporte le hacen? Bien, yo tengo una nota en la que he desarrollado, porque yo es que a base de notas voy resolviendo. Os diría que, bueno, Lucía se ríe mucho cuando cuando habla conmigo de estos temas se ríe mucho. Yo tengo un récord de 64 IMs seguidos. Entonces, yo he tenido que salir de muchas veces de Second Life para disfrutar de mi tiempo libre. Cierto. O sea, todo al revés. Entonces, desarrollo notas y una de esas es, digamos, es una nota preparada para un locutor nuevo. Esa nota va impresa con toda la información necesaria para que un tío que no tiene ni idea, que no sabe que existe el Sam Broadcaster, pueda ser DJ siguiéndola. Básicamente, en esa nota se descarga el programa Sam Broadcaster. Una vez que se descarga ese programa, dentro de esa nota yo tengo 7 de los no sé cuántos tutoriales tengo en YouTube, tengo 20 y pico, no sé exactamente, pero tengo 7 recalcados por orden de visionado en el que esa persona puede estar viendo los tutoriales, puede dar stop play las veces que quiera y puede organizar un poco. Una vez que se descarga el Sam Broadcaster va a haber un tutorial que es cómo ordenar las ventanas del Sam Broadcaster para Second Life. Entonces, en ese periodo lo que hace es ordenarlas. Luego, cómo usar el playlist sería el segundo vídeo. El playlist sería el menú de las canciones. El tercero sería cómo configurar el micrófono en el Sam Broadcaster para que tenga un sonido óptimo. Cuarto, cómo mejorar el audio del Sam Broadcaster, no solo el micrófono, sino el audio en general. El quinto sería cómo hacer un Sting gratis. Este es, digamos, un vídeo aparte, porque ya tiene un conocimiento del Sam Broadcaster a través de los 4 tutoriales en el que él puede tener su propio stream para poder poner música en su terreno, si tiene. Y los dos últimos es cómo poner los datos del stream en el Sam Broadcaster, en este caso. Y el último, que es ya cuando una persona tiene su conocimiento y tiene sus dudas. Vale, ya conozco el Sam Broadcaster, ya sé cómo poner las canciones, tal, ya sé manejar la idea, el voice, cómo hablo, luego no hablo y tal. Y entonces es un ejemplo, el último, de cómo hacer una sesión Sam Broadcaster, cómo lo tiene que hacer. O sea, es una copia de lo que tendría que hacer esa persona el primer día que entra a hacer radio o a hacer discoteca. Esa es la nota, más o menos. Entonces, esta es la idea de una persona que puede entrar aquí dentro, ¿no? Luego, en esa misma nota, luego los paneles de todas las ventanas del Sam Broadcaster, tanto de la versión más conocida, que es la 422, como de la última versión, que es la 4.9. Entonces, ahí se abren unos paneles donde él ya puede resolver sus dudas. Siempre uno que entra nuevo no tiene dudas. Cuando tienes dudas es cuando empiezas a conocer. Empiezas a conocer una cosa es cuando te surgen dudas. ¿Y esto por qué es? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué no? ¿Y esto por qué sí? Entonces, ahí, bueno, tiene todo lo que es el Sam Broadcast. Básicamente, esto es lo que yo hago cuando entra un locutor que me dice: oye, Kulka, me han dicho que tú haces radio y tal. Sí. Quiero ser locutor. Toma, nota. Si tienes algún programa, me mandas un IM, pero sigue la nota paso a paso. Y efectivamente, hay gente que sigue la nota paso a paso y, bueno, luego ya pues las dudas y tal, ¿no? Básicamente eso. Y que sigan tus videotutoriales, que la verdad son excelentes para seguir todos esos pasos. La verdad es que, como siempre, estas entrevistas se nos quedan cortísimas, nos ha cogido el tiempo otra vez. Os agradezco, Lucía y Kulkan, el compartir todas vuestras experiencias con nosotros. Serían muchísimas las preguntas que tendríamos que seguir haciéndoos, pero el tiempo me da ya para haceros la última y que nos contestéis contundente y brevemente. Últimamente, pues no vamos a hablar de esa noticia que he leído, pero sí noticias que ponen a Second Life de una manera totalmente tergiversada. Pero para vosotros, que sois los que realmente podéis hablar, los que conocéis este metaverso, ¿cómo situáis Second Life dentro de esta vorágine tecnológica que hemos tenido en la pasada década? ¿Y qué auguráis para el futuro? Contundente y breve. Yo creo que continuará igual. Podrá mejorar a nivel tecnológico porque hay mucha audiencia. Así de fácil. ¡Wow! Esto es, Nandi, esto es complicado. ¡Wow! Y largo. A ver cómo te resumo yo esto. Convocaremos un debate al que estáis invitado especial en este programa y nos extenderemos en ello. Pero tres palabras contundentes si te salen. Pienso que acabas de hacer una pregunta para un debate solo de esta pregunta. Básicamente, yo, Second Life está parado, está estable, está en retroceso. No se está gestionando bien, no se está trabajando bien. No se está haciendo un merchandising efectivo, la publicidad no entra bien, las empresas grandes se han ido hace tiempo, no entra ninguna, no se venden, no se compran y no se alquilan islas. Se gana menos dinero. Linden está perdiendo dinero. Entonces, hay susto, hay nervios, hay inquietudes, hay ganas de desarrollar cosas, pero la cosa está parada. Hay nervios. Lo que decimos siempre en la famosa oficina de San Francisco, están nerviosos. Se factura, porque se factura mucho dinero, pero no como antes. No se factura como antes. Se ha perdido mucho dinero. La crisis mundial ha afectado a Second Life bastante. Y luego, las empresas grandes, que entraron en su día con una ilusión de la leche, no han sabido trabajar la publicidad aquí dentro. Se creían que la publicidad de aquí es la misma que de fuera. Y eso no. Eso no. Entonces, los grandes publicistas de las empresas grandes no han sabido transmitir a los avatares esa publicidad. Entonces, se han ido. Volver cuesta mucho. El futuro es grande, pero no saben cómo desarrollarlo. Porque todos decimos que llegará un momento en el que la gente trabaja en Second Life, que la gente va a vivir Second Life de otra forma. Yo creo que de momento no. De momento no. Está la cosa muy complicada. Y la competencia puede surgir en cualquier momento. Second Life no tiene competencia. Los metaversos que hay son muy pequeños. Osgrid y OpenSync, que pueden ser los metaversos que pueden hacer competencia. Si nosotros tenemos una media de entrada en Second Life de 70.000 en los picos altos y una media de 45.000 o 50.000 avatares residentes en una media de conexiones normales diarias, pues un OpenSync, que puede ser la competencia más cercana a Second Life, puede tener en los picos más altos 2.000 tíos, con lo cual no hay competencia. Pero no hay competencia porque ni los de Microsoft se han metido a desarrollar un metaverso, ni los de Apple se han metido a hacer un... Ya no estamos hablando de Silicon Valley o de empresas informáticas grandes como un Hewlett Packard o alguno de estos que se pueden meter. Entonces, cuando eso arranque y digan esto es rentable, hay pasta, hay dinero, vamos a hacer competencia, esto puede ser un caos. Esto puede ser cualquier cosa. De momento, Second Life está parado y no tiene competencia, con lo cual, peligro. Peligro que no despierten los grandes. Bueno, cuando despierten estaremos preparados. Kulkan, Lucía Kulkan, muchísimas gracias por estar aquí en A Tu Manera, A Mi Manera, en este programa. Pero antes, tenemos una batería rápida de preguntas tipo test que tenéis que responder rapidísimo. Adelante, Briana. Bueno, esta ráfaga de preguntas son preguntas rápidas y respuestas cortas, ¿eh? Y va, la pregunta para los dos. Y ustedes dos me tienen que dar la respuesta, pero rápido. Un color. Rojo. Azul. Una comida. Espaguetis. Papas con huevos fritos. Una dulce tentación. Fresas. Sexo. Un perfume. Raro. Armani. Es que tengo varios. Lo siento, ahí sí que no. Me he bloqueado. Dale. ¿Grupo favorito de música? Supertramp. Pink Floyd. ¿Con qué dibujo animado se identifican? Yo con mi queca la Olivia. Ninguno, pero me ha venido a la cabeza el Lucky Luke. Un lugar maravilloso. Ah, el mar. Mi casa. Un libro para no olvidar. Reclame. Quinto día. Dios. Un sueño. Un sueño. La Harley Davidson Fat Boy. Tu debilidad. Yo no tengo debilidades graves. Ni así grandes. No, no considero. Bueno, hasta acá llegó. ¿Dónde preguntar? Bien, chicos. Y bueno, le agradezco. Y bueno, paso los mandos al jefe. Bueno, Kulkan, Lucía Kulkan, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de A Tu Manera, A Mi Manera. Ya sabéis que estáis aquí en nuestro corazón. Muchísimas gracias. A vosotros, un besazo. Venga, saludos, gracias. Tecnoartia TK. ¿Te ofrece entrevistas? De tú a tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera. A Tu Manera. A Mi Manera. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Escucha Colombia Amor Estéreo. A Tu Manera, A Mi Manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo.